de loco corazón, que se pasa todo el tiempo preguntando por vos. Miraré tus ojos, los que me provocan, y querré besarte. Besar.